Hey Blue, where are you cooking? No, no, no, no. Ey, ey. Dice, ah, mami, te doy lo que tú pidas. No te quedes lejos, me miras, vámonos a un mundo donde creas que todo es mentira. La única gota que te saco son cuando transpiras. Dale, de ahora me como aspira, explicarle lo que tú sientes. Cuando me tienes de frente que yo te guste, aunque tenía pinta de delincuente, pero ando otro corte, mami, ya cambié la mente. Por ti yo dejé la Glock y me salí del ambiente. Aunque la calle me llame, deja lo que reclame, que por ti voy a todo pa' que me amen. Que los giles lo mamen, siempre a Dios le digo amén. Deja que tu mente te la desprograme, dale, ponte pa' mí. Aunque de la calle soy, tú sabes lo que yo doy. Y tú me quieres así, y así voy a morir. Dale, ponte pa' mí. Aunque de la calle soy, tú sabes lo que yo doy. Y tú me quieres así, y así voy a morir. Fuck this shit. Mírame el ojo y dime lo que sientes. Yeah. La verdad está en tu ojo, entonces ¿por qué mientes? Yeah. Mami, tranquila. La calle me escogió, yo no escogí esta vida. Estoy haciendo la música, buscando la salida. Por mientras hay que hacer plata, porque la calle está activa. No confíe en mi enemiga, puede ser que mi ubicación le digan al enemigo o la poli que investiga. Si me matan mañana, mi música está viva. Y en caleta dejé par de pesos, por si se me olvida. Querida, cuídate y siempre recuérdate. Esa vez que te robé y sin atajo te monté. Siento menor que tú, te rescaté porque te gustó mi corte. Ya, a no se fue, ey, cante pa' mí y no pa' otro. Ya no me imagino una vida sin ti. Ya no me imagino una vida sin nosotros. Y ponte pa' mí y no pa' otro. Ya no me imagino una vida sin ti. Ya no me imagino una vida sin nosotros. Dale, ponte pa' mí. Aunque de la calle soy, tú sabes lo que yo doy. Y tú me quieres así, y así voy a morir. Dale, ponte pa' mí. Aunque de la calle soy, tú sabes lo que yo doy. Y tú me quieres así, y así voy a morir. Fuck this. Y si tú te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti. Nos vamos en un viaje pa' ti, todo gratis. Tienes lo de atrás como un Bugatti. No cualquiera se lo choca, nunca ha sido chapi. Y aunque ande en la calle, ella sabe que nací con el don. Tu papá quedó en la rama cuando me vio el cordón. Dile que no se preocupe, que yo no soy ladrón, pero que no ande de anti, lloro el cabrón. Y ella le hace quitar tú si lo que fuma es blon. Combinamos con spray con Fleming Brown. En el invierno nos vamos pa'l Bron a ver la nieve, escuchando Bob Malón. Ey, ey. Y nos vamos en el BM, pasado en las 5M, fumando marihuana todo N, contando billetes de 20 y de 100. Ey, ey, Montani y Neptuni contando el mon, pa' que no te detone. Ey, ey, fuck that shit. Hollywood, pa' que sepan. Ey, Piero 47 Gang, el bite, ni G. Montana y Neptuni contando el money. 47 Gang, el bite, dímelo Nick G.